Recientemente, el Ejército del Aire desclasificaba el expediente secreto sobre los casos ocurridos el 15 de mayo de 1968 en España. Episodios sobre los que venimos hablando largo y tendido en nuestros últimos capítulos. Los sucesos, como venimos explicando, supusieron una auténtica conmoción. Aquella mañana, dos ovnis fueron vistos y fotografiados sobre Madrid y Barcelona. Efectuaban todo tipo de movimientos, incluso llegaron a desaparecer ante la vista de los testigos. Pocas horas después y sobre La Rioja, un comandante de Iberia observó un tercer objeto anómalo, una gran esfera de 100 metros de diámetro que fue filmada por uno de los pasajeros. El autor de las imágenes, el periodista José Luis Retuerce, fue obligado a entregar la cinta que contenía las polémicas imágenes. Mientras todo aquello ocurría, varios cazas americanos y españoles de la base aérea de Torrejón y de la base de Zaragoza despegaron para interceptar los ovnis. No tuvieron éxito, por supuesto, y hay más que no les habíamos contado. Esa tarde, sobre el País Vasco, también fueron observadas varias esferas brillantes a gran altura. El Ejército del Aire, como es pertinente en estos casos, abrió la correspondiente investigación oficial con objeto de esclarecer los hechos. Las pesquisas oficiales, sin embargo, no pudieron encontrar sentido a aquellos casos y tomaron la determinación de mantener los informes en secreto, porque no podían admitir que varios objetos volantes no identificados habrían sobrevolado España. Sin embargo, al expediente oficial del caso, los actuales responsables del Ministerio de Defensa han añadido una serie de datos con los cuales se pretenden dar por zanjadas las observaciones. Aseguran que, de acuerdo a la información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, se había descubierto que aquellos ovnis habían sido observaciones mal interpretadas de la presencia en los cielos del vuelo 53 de los globos estratosféricos lanzados por este organismo galo en la región francesa de las Landas. Pero las recientes investigaciones han demostrado que las autoridades militares españolas han mentido para explicar este caso acontecido hace 32 años. Según se ha podido averiguar, el globo del vuelo 53 fue lanzado al aire en la noche del 14 de mayo de 1968 y cayó, al sur de Francia, a las 7 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, las observaciones OVNI, con sus pertinentes registros en radar, comenzaron a producirse a las 9 de la mañana, es decir, que cuando los no identificados sobrevolaron Madrid, Barcelona y otros rincones del país, aquel globo ya había caído mucho tiempo antes. Es más, según el mentado organismo francés, aquel aparato nunca sobrepasó la frontera que separa España de Francia. Una vez más, no había explicación para un encuentro OVNI. Y sin ella, siguen los acontecimientos del 15 de mayo de 1968. Y los hechos ocurridos dos días después, esta vez sobre Lérida. Desde el radar de Calatayud fue detectado un ovni a gran altura. Despegaron dos cazas del Ejército del Aire, pero no pudieron alcanzarlo. Uno de los pilotos, incluso, al forzar en exceso su máquina, a punto estuvo de morir en el intento de alcanzar aquel ovni, que según las manidas explicaciones oficiales, solo era un vulgar globo sonda.